Guillermo Narvarte, ¿cómo le va, entrenador? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? Hola, buenas noches, Fabián. ¿Todo Bien, todo bien? bien. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal estuvo el asado el mediodía? Ah, muy bueno. Muy bueno. Bueno, tiene que ver los comensales, tendrían que decir. Por lo menos para mí fue bárbaro. Y eso que lo hiciste vos, tuviste el laburo, todo, y tranquilo mientras veías el partido un poquito, ahí estabas prendiendo el fueguito en la parrilla, tranquilo. Sí. Bueno, el día estaba lindo en Mar del Plata, estaba para ir un poquito a la costa, pero hoy era un día medio deportivo, ¿no? 11:30, la final, era un poquito de básquet al mediodía y después a la tarde había fútbol, así que bueno, domingo bastante completo. Vos sabés que a mí me gusta el horario del mediodía, es un horario que me gusta para ver el básquet, o sea, no, yo no lo descartaría para probar y ver qué cantidad de gente puede mirarlo en cuanto a nivel de audiencia, qué cantidad de gente puede ir a la cancha, es un buen horario. Sí, o sea, yo me acuerdo haber jugado al mediodía. No sé si vos recordás, hace varios años en el Bueno, TNA se jugó. exactamente, nosotros transmitimos un par de veces los domingos al mediodía. Sí, yo me tocó jugar, me acuerdo, con Benur, Con Benur, claro. al mediodía. Y bueno, y era un programa bastante bueno, porque el horario creo que era a las 12 del mediodía. Hay muchos países que se juega a esa hora. Brasil es algo normal, Venezuela, creo que en España En también se España juega se juega bastante temprano, sí. temprano. Entonces, es un poco también la idiosincrasia de cada lugar. Acá estamos acostumbrados, a la mañana, preparar el asado, prender el fuego, la carrera, Claro. y después te iba para la cancha, ¿no? Pero bueno, creo que quizás en algunos lugares puede ser algo favorable. Guille, estamos hablando con Guillermo Narvarte. ¿Cómo continúa tu carrera? ¿Venís a dirigir en Venezuela? ¿Vas a continuar en Venezuela? ¿Tenés contrato? Contame un poquito. Sí. Yo el año pasado prácticamente estuve todo el año, porque yo me fui el 1 de julio, ya vi el repechaje y ahí empezamos a trabajar con Bucaneros, con todo un armado de la cantera, cosa que por ahí es algo muy nuevo en Venezuela. Y tuvimos una temporada muy muy fuerte. Yo terminé el 4 de julio, así que el 15 estuve acá en Argentina. Y dentro de mi contrato era que si entrando a semifinales, la renovación era automática. Así que, bueno, estuve unos días acá, un mes acá. Volví ahora para el torneo, para el premundial, y estuvimos coordinando todo. Y ya el 15 de noviembre, entre el 15 y 20 de noviembre, ya me estoy yendo para Venezuela para empezar a armar todo para la próxima temporada. ¿Te sentís cómodo trabajando en Venezuela? ¿Tuviste varias experiencias? Esta que contás ahora, bueno, lo más reciente de Bucaneros de La Guaira, fuiste elegido el mejor entrenador. Sí, mirá, creo que Venezuela, al principio había mucha incertidumbre, pero creo que este año hicimos una buena temporada. La liga ha ido creciendo. Yo el primer año que fui en el 2008 con Trotamundos, y que ahí hice dos temporadas, y año tras año la liga va mejorando, sobre todo en el nivel de juego, porque la liga está muy bien desde lo que es, yo siempre digo, fuera de la cancha, fuera de la línea, ¿no? Está muy bien vendida, hay muy buena infraestructura, hay un porcentaje de asistencia del público muy alto, entonces prácticamente juegas a cancha llena siempre. Y como que ahora, este año, van a bajar la cantidad de partidos. Creo que también hay mucha influencia de técnicos, de entrenadores argentinos. Que han ido a la liga, como que antes se jugaba esa famosa frase del juego caribeño, ahora se está jugando un poquito más FIBA, y siempre la liga tuvo una calidad importante de jugadores extranjeros, ¿no? Claro. Creo que hay algunos jugadores que han salido criollos, que están jugando en el exterior, y eso es como que han visto otro básquet o vivido otro básquet. Y creo que la liga poco a poco va mejorando en lo deportivo. En lo que no es deportivo, está muy bien. ¿Y extrañas? ¿Tenés ganas de dirigir la Liga Nacional o no? A ver, obviamente que en algún punto sí, pero digo, ¿están las condiciones en la Argentina como para poder dirigir o es más cómodo y mejor y más redituable dirigir en Venezuela? Bueno, tenemos que dividirlo en varias partes. Indudablemente que uno, yo siempre estoy al tanto de la liga, porque para mí me parece que la liga argentina es la más linda, ¿no? No sé si uno puede ser, ¿cómo te puedo decir? Tan justo con decir que la más linda, pero la que uno siente, la que uno se ha formado. Sí, es tu liga. Siempre estoy al tanto de todo, claro, es la liga de uno. Claro. Entonces uno está al tanto de todo. Sufre cuando las cosas están bien. La última liga estuvo bárbaro, uno la va siguiendo más estando afuera, que buscar los juegos por internet, está buscando permanentemente y estás al tanto, tratar de estar al tanto de todo. Entonces siempre poder estar en la liga está bueno y siempre está esa seducción de dirigir. Después se han dado cosas de la posibilidad de trabajar en el exterior. Me ha tocado una muy buena franquicia como es Bucaneros, que es una franquicia joven que ha permitido hacer un proyecto y ser respetuoso, y las cosas deportivamente han ido muy bien y indudablemente que hay un rédito económico importante. Lógicamente que hay un sacrificio porque el hecho de que estás lejos de la familia, de que ese tipo de cosas cuesta. Venezuela no es un país sencillo. Pero la liga es competitiva y bueno, y muchas veces también uno eligió en su momento tomar o querer hacer la experiencia en el exterior, entonces es lo que uno eligió y claro. Y hoy el lugar de trabajo es ese y siempre yo siempre tuve claro de que en el lugar que te toca estar tenés que tratar de hacer las cosas de la mejor forma, porque esa es la posibilidad del día de mañana ir a un lugar mejor o abrirte otras puertas, ¿no? Olvídate, eso lo yo pienso exactamente lo mismo. Vos, en el caso nuestro, lo mismo. Estás trabajando en un FM de barrio o estás trabajando en un cable local y siempre tenés que entregar lo mejor, porque vos nunca sabés quién te puede estar mirando del otro lado. Y por ahí te encuentra un productor que te dice, ah, mirá, este me gusta, me lo llevo, y te mete en un canal de primera división o te da una oportunidad que vos nunca te hubieses imaginado. Entonces, siempre hay que hacer el mejor laburo posible, después obviamente las condiciones o las circunstancias te van a llevar a hacer un buen trabajo con éxito o hacer un buen trabajo sin el éxito esperado, pero eso es independiente, hay que hacer un buen laburo. Y ¿cómo es la vida, digamos? ¿Te adaptás a la vida? Ustedes en Mar del Plata, y digo ustedes porque la verdad que es un lugar que a mí me encantaría vivir en Mar del Plata, digo, hay una vida muy, muy relajada, independientemente de la del... es muy fácil armar un asado, muy fácil juntarse con amigos, las distancias son mucho más pequeñas que acá en Buenos Aires, es como que se vive de otra manera, digo, por ahí, estando en Venezuela, para vos el cambio es muy importante y por eso te quiero preguntar cómo vivís, ¿no? Es como todo, cada lugar, o sea, a mí me ha tocado estar en Valencia, que es una ciudad de 3 millones de habitantes, claro, que tiene una vida propia, que primero que la liga no te da muchas posibilidades del tema social, porque fíjate, el año pasado nosotros jugamos hasta semifinales 74 partidos en 4 meses y medio. ¿74 en 4 meses y medio? Exacto, sí. ¿Cuántos los días? Sí, prácticamente. Por ahí tenías un día de descanso que estabas viajando y después ya ibas a jugar. Eran 54 juegos de serie regular, después ahí clasifican 6 equipos, se hacen 2 zonas de 3 y que jugás 2 partidos de local y 2 de visitante. Entonces, volvés a jugar, eso sería cuarto de final, y después las semifinales es un round robin de 4 equipos donde jugás 2 partidos con cada uno, entonces 12 partidos más. Imagínate que el equipo fue hasta un séptimo juego de la final, así que Cocodrilos y Marinos jugaron 81. Entonces, bueno, no tenés mucho tema social o para moverte, la pasás viajando. Y La Guaira es un lugar que está ahí en el aeropuerto, en la zona de Maiquetía, donde tiene el aeropuerto internacional, que es en definitiva la playa de los caraqueños, ¿no? Sí. Entonces, la vida es vas a entrenar, volvés al departamento y prácticamente, y aparte que el tema seguridad en Venezuela, eso te iba a preguntar. Si bien está bravo, allá está mucho más bravo, ¿no? ¿Es verdad todo lo que se dice o lo que contaban los chicos, o que hay lugares libres de armas, o que la gente está bastante armada en la calle y todo ese tipo de cosas? Sí, sí, lamentablemente, o sea, gente como nosotros, es muy común que lleve un arma en el auto, en la guantera, o se entras a los restaurantes, y como está el cartel de este es un lugar libre de humo, también es libre de portación de armas, ¿no? Sí, sí. La gente está acostumbrada, lamentablemente, eso es algo común. Yo tuve la experiencia en Barquisimeto, a la salida de un shopping, yo estaba con mi hijo y, bueno, pistola en la cabeza, alianza, cadena de oro y eso, nos asaltaron y a las 5 de la tarde y en plena avenida. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, a nosotros eso nos choca bastante. Creo que no, hoy por hoy no nos acostumbramos a eso, porque eso lo vemos en los informativos. Pero me parece como que ese es el gran tema, porque primero que la gente es muy piola, o sea, las costumbres que tiene, una gente muy alegre, pero hoy está con un grave problema de seguridad. Entonces ya es muy común ver los autos con, ¿cómo te puedo decir? Que están con cristales blindados. Blindados. Es muy común ver a gente con custodia y de una clase social alta. Entonces hay lugares donde prácticamente no tenés que estar. Que eso pasa en todas las capitales, no es Caracas solamente, ¿no? Bueno, hay lugares donde te dicen, bueno, después de tal hora. Pero en definitiva, es como que ya prácticamente la vida en Venezuela a las 6 de la tarde es como que baja la persiana, sacando algunos lugares exclusivos, que hay un poquito de más seguridad, después tenés que tener mucho cuidado. El que habla en todo red a las 12 y 23 de este domingo, ya de día lunes, entrando en el lunes, es Guillermo Narvarte. ¿Cuántos años más de contrato tenés? No, tengo esta temporada. Esta es la seguida segunda temporada. Segunda temporada y con intenciones de quedarte, ¿no? ¿Vos tenés ganas de quedarte? Sí, yo estoy muy bien. Lo que pasa es que la liga termina en junio, julio, y ellos después renuevan en enero. Entonces, a mí me ha tocado de que la disyuntiva de que a veces ellos te quieren contratar, termina en julio, y te dicen, bueno, renovamos y tenés que estar el 15 de diciembre. Entonces, claro, de julio a diciembre hay 5 o 6 meses que está parado. Entonces hay diferentes situaciones o la posibilidad de equipo. Este año hubo algunas posibilidades de equipo, pero bueno, yo ya tenía la renovación automática y ya estaba renovado, pero no sé lo que puede pasar en junio, julio del año que viene, en que quizás uno termina la temporada, no tiene nada firmado, no hay nada que se avisore y se presenta la posibilidad de trabajar y ¿por qué no? Guillermo, yendo al juego más específicamente de Venezuela, uno conoce más que nada la selección, los jugadores que han pasado por el equipo nacional, pero ¿cómo es el jugador medio de la liga venezolana? ¿Se están jugando, desarrollando jugadores jóvenes? ¿Cómo ves el básquet venezolano en general de acá a futuro? Venezuela tiene una dificultad, que es el desarrollo de los jugadores jóvenes. No hay una estructura como la que tenemos nosotros de formación. Entonces, hoy por hoy, si vos visualizas lo que es la selección de Venezuela, prácticamente el 90% está formado en universidades americanas. Hay un talento físico muy bueno. Para el venezolano, irse, tener una beca en Estados Unidos es su gran ilusión. Entonces, cuesta mucho el desarrollo. Por ejemplo, no ves en la liga profesional jugadores criollos de 20 años jugando, 21, como puedes ver acá. Allá se lo considera un jugador joven, de 24, 25, 26 años, se lo considera muy joven en la liga. Claro, después de salidos de la universidad. Claro, claro. Entonces, creo que ese es el gran problema que tiene Venezuela, que cuando ha tenido una cámara de jugadores jóvenes formados afuera, fue el gran momento. Esos famosos héroes de Portland, como le llaman allá, sí, del año 92, pero bueno, estaban todos formados afuera y ahora está sucediendo lo mismo, porque ya sea más allá de Gravis Vázquez, Chenique, David Guillam, todos salen de universidades americanas. Entonces, y ellos no miran Europa como un lugar de desarrollo, ¿no? Y lo que han empezado a tratar de mirar es un poco más a cómo fue la explosión de Argentina, miran un poco Brasil, pero no conocen. Ellos están muy pendientes de lo que es el básquet universitario y, lógicamente, la NBA. O sea, ¿hasta cuándo te tenemos entonces aquí en la Argentina? Y mediados de noviembre ya calculo que el 15, entre el 15 y el 20 ya voy a estar por allá, y después, bueno, volveremos para la gente. Entonces lo del asado está firme. Yo estaba pensando está en firme, eso. Firme. El tema es que no sé cuándo será un televisado acá en Mar del Plata. No te haga ningún problema que me haga una escapada por un asadito. Mar del Plata. Están invitados. Porque hoy me invitaste y yo dije, pero si va a dirigir. ¿Y cuándo nos vamos a cruzar? Y estuve mirando los televisores, no tengo ninguno Mar del Plata en octubre. Y dije, pero si te va en noviembre, ya por ahí el primero día de noviembre enganchamos uno. Alguno siempre hay. Y bueno, habrá que ver la producción, a ver que dónde pone el televisado. ¿Quién televisa primero? Si Quilmes o Peñarol. Si de golpe hay un televisado en Mar del Plata antes de lo previsto, ya sabemos por qué. Y tiene que haber uno, porque así vamos a comer a la casa. ¿Te mudaste ya? Sí. Hay que ir. La parrilla está funcionando. Guille, lo mejor para vos. Gracias por el contacto, gracias por los augurios en el nuevo emprendimiento, en la web. Felicitarlo, porque aparte necesito. Yo me enojaba mucho cuando los viernes o los domingos no podían contar los resultados. Sí. Viste que te vas a seguir enojando, ¿no? Pero bueno, siempre consultamos a las páginas tradicionales, así que ahora vamos a tener otra página para poder estar un poquito al tanto. Sí, vas a sobre todo ver un poquito de video, vas a poder escuchar la radio a través de la web también. Esta nota la vas a volver a escuchar en la radio, ¿viste? O sea, vas a estar allá, vos ponés uno contra uno web.com y vas a poder escuchar todo lo que pasa al mediodía y a la noche en el básquetbol argentino. Está bien. Sí. Aparte estuvimos ahí en Caracas con un amigo en común, Montesano. Al mediodía se lo escucha y bueno, y veo que están cubriendo todos los medios. Así que por algún lado siempre te voy a estar viendo. Esa es la idea. Guille, un abrazo enorme, viejo. Dale, un beso grande, saludo a todos y bueno, un placer poder estar en contacto. Ahí está, Guillermo Narvarte, técnico de Bucaneros de Venezuela, Bucaneros de La Guaira.